Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos. Qué alegría estar nuevamente con ustedes desde aquí, desde la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ubicada en Quito, capital iberoamericana de cultura. Muy buenos días a todas, a todos. Un abrazo a Andrés Viracocha, quien me acompaña estos 60 minutos desde los controles. Bueno, la primera semana de agosto, nuestra casa, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, está de fiesta. El 9 de agosto, como ustedes saben, se celebra el Día Nacional de la Cultura, ¿no? Entonces, se han preparado muchos eventos por el 71 aniversario de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y miren ustedes, habrán eventos nacionales, eventos internacionales. Todos los eventos son con entrada libre, con entrada gratuita. Y entre el 1 y el 10 de agosto, acá en nuestra ciudad se conmemorará de esta manera, ¿no?, con bombos y platillos, el 71 aniversario de la fundación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera institución cultural de nuestro país. Y les comento un poquito. En el Festival de Quito Blues, que es una de las actividades de la casa, se realizará entre el 4 y el 8 de agosto y participarán artistas de Colombia, Paraguay, Argentina, Estados Unidos, además, por supuesto, nuestros artistas ecuatorianos. Este programa contempla también un concierto sinfónico de música nacional el viernes 7 de agosto, el Teatro Nacional, a partir de las 20 horas, 8 de la noche. Se vestirá pues de gala, ¿no?, para recibir a la Orquesta Sinfónica Nacional, al Ballet Ecuatoriano de Cámara, a varios intérpretes de música nacional. Este mismo concierto se repetirá el día siguiente, sábado, ¿no?, sábado 8 de agosto, a idéntica hora, en el sur de Quito, en un sitio que todavía pues está por definirse. Amigas, amigos, ambos eventos integran la parte más nutrida del programa que se realizará el día sábado 8 y domingo 9 de agosto, fecha propia del aniversario de creación de la Casa de la Cultura. En estos dos días están programados, entre otros eventos, también un festival de rock, una feria artesanal, cine, teatro, música, títeres, danza, una feria del libro y pintura infantil. El mismo sábado queremos comentarles a ustedes que de manera simultánea se presentarán espectáculos artísticos en los centros culturales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en Chimbacalle, en la Merced de Alangací, en la Mitad del Mundo, la Magdalena y el Hospital Eugenio Espejo. En los días previos, a partir del 1 de agosto, se presentará a día seguido los grupos del Ballet Nacional. Pues además se desarrollará un festival de música de cámara en diversas salas de la Casa de la Cultura, organizado por la Camerata de la Casa. Este extenso programa, amigas, amigos, se inscribe en la filosofía de la actual administración de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, presidida por el escritor Raúl Pérez Torres, de democratizar la cultura, abriendo las puertas de la institución a todos los artistas y creadores y al público en general. La Casa de la Cultura Ecuatoriana fue fundada en 1944 mediante un decreto del entonces presidente de la República, José María Velasco Ibarra, a instancias de un grupo de intelectuales encabezados por Benjamín Carrión, que fue su fundador y primer presidente. Así es que la Casa de la Cultura de Fiestas, a partir del primero, ¿no?, del primero de agosto hasta el 10 de agosto. Con esta noticia queremos pues decirles a ustedes que están cordialmente invitados a todos los actos que se realizarán acá en esta su casa. 9:06. Gracias su sintonía, como siempre, gracias por permitirme entrar en sus hogares. Amigas, amigos, hoy, lunes 27 de julio, nuestro programa 126 en lo que va del año 2015. Iniciamos entonces el día de hoy. Aquí está la voz de León Gieco, 5 siglos. Vida y salud. Notas médicas, nutrición, consejos de especialistas, alternativas médicas y más. Vida y salud, aquí en Juntémonos en la Casa. Escuche, Juntémonos en la Casa, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Nueve de la mañana con 11 minutos, ya está con nosotros Anita López, y pues queremos, como siempre, darle la más cordial bienvenida y agradecerle su tiempo y su contribución a nuestra comunidad. Con mucho gusto, gracias. Anita Cecilia, buenos días. Buenos días. Gusto, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno. Qué bueno, hay un poco de, a los tiempos, ¿no? Un poquito de sol en Quito, y nos abriga, y por supuesto que nos entusiasma eso. Eso es verdad. Esta mañana, amigas y amigos, también recibimos en nuestro correo estas reflexiones espirituales, y se llaman las llamadas de tiempo que queremos compartir con ustedes. Dice: vivimos en una era en la que quienes miran hacia dentro de sí mismos, hacia el ser interior y hacia Dios, pueden verdaderamente emprender un nuevo camino. Con valentía, con determinación, podemos acceder a un océano de paz, amor y felicidad, y poder que transforma la forma en que nos vemos a nosotros mismos y a los demás. El proceso de renovación es sencillo. A lo largo del tiempo, nuestros ojos han estado cubiertos por telarañas de ilusión. Ahora tenemos que ser como la araña que se traga su propia tela. Tenemos que recoger los hilos de nuestras antiguas formas de pensar y sentir, y reconocer que ya no nos sirven en la forma que deseábamos. Pensábamos que podríamos encontrar la felicidad fuera de nosotros, que podríamos vivir desde fuera hacia adentro. El bienestar se basa cada vez más en cosas externas a nosotros, que nunca son estables, y que en consecuencia la inseguridad y las preocupaciones se hicieron mayores, y hemos llegado a estar atrapados en una red de dependencias y adicciones físicas. Ahí empezamos a desarrollar temor a perder las cosas de las que dependíamos. Finalmente, cuando las perdimos, lo cual sucede tarde o temprano con todo lo que es temporal, fue cuando sufrimos mucho internamente. Cuando aprendemos a enfocar la energía de nuestros pensamientos hacia nuestro interior y conectarlos con Dios, podemos liberarnos de todas las prisiones mentales. Al desarrollar un foco interior en nuestras vidas, desarrollamos el poder de actuar alineados con nuestra verdad, nuestra naturaleza positiva. En lo más profundo de nosotros mismos, disponemos de la capacidad suficiente como para relacionarnos con el mundo con plena generosidad de espíritu. Esta es la base para una vida llena de satisfacción y de plenitud. Es de la Asociación Espiritual Mundial Brahma Kumaris, y agradecemos enormemente a Anita Cecilia que nos comparte esta mañana, y también pues para empezar una semana realmente con una fe renovada. Siempre reiteramos que cuando hablamos de espiritualidad no estamos precisamente hablando de la fe cristiana católica o etcétera, etcétera, no. Estamos hablando realmente de algo que va más allá, ¿no? De una ciencia, de una forma de pensamiento también, ¿no? Una esencia. Anita, buen día. Día, ¿no? Bienvenida. Gracias, buenos días. Sí, para mí es un gusto siempre venir acá a compartir con ustedes. Me siento muy honrada y a la vez contenta, porque es una herramienta muy eficaz el medio de difusión que ustedes tienen, y nos alienta mucho a seguir adelante también con este proyecto de ayudar, de ser partícipes nosotros de un conocimiento tan importante como es volver a nuestra esencia, volver a lo que somos realmente. Mira cuánto la ciencia, gobiernos han empleado millones de dólares para llegar a Marte y para llegar a la Luna, pero nadie se ha preocupado de ir a su mundo interior, que es lo más importante este momento, porque cada vez que nosotros tenemos esa fuerza interna que nace justamente del conocimiento, de saber quiénes somos realmente, es cuando nosotros nos sentimos más eficaces, más felices, más dulces con nosotros mismos, más alentados a poder afrontar las situaciones adversas, ¿no? Precisamente en esta reflexión que compartíamos con nuestro público, dice uno de los fragmentos, pensábamos que podríamos encontrar la felicidad fuera de nosotros, que podríamos vivir desde fuera hacia adentro, y el bienestar se basaba cada vez más en cosas externas a nosotros, ¿no? ¿Qué? Así es. Sobre todo las cuestiones físicas. Y ciertamente puede resultar hasta una adicción esto de comprar todo lo que veo, todo lo que se me ocurre, todo lo que se me antoja, ¿no? Es verdad. Como formas de felicidad. Sí. Y como son físicas. Y apegos. Y como son, exacto. Y son entonces apegos son muy fuertes que nos hacen sufrir tremendamente porque, por ejemplo, estoy muy enamorada de alguien, extremadamente enamorada. Y ese alguien por A, B, C circunstancias se me va, se va de mi vida. ¿Qué es lo que pasa? Muchas de las personas que tienen la bondad de llegar al centro se quejan muchísimo de esas situaciones. Y es verdad, es un apego muy grande porque van viendo que no es necesario un apego tan fuerte, ¿no? Que debemos disfrutar de lo que tenemos al día. Vivir en el presente, vivir felices, vivir tranquilos. La mayor regla para vivir feliz es no hacer daño a nadie. Esa es la regla de oro. Esa es la regla de oro, porque si no la conciencia va a remorder mucho y eso te quita la paz. Lo otro, esa facilidad que podemos tener en algunos momentos los seres humanos de llenarnos literalmente de una cantidad de cosas materiales como para compensar de pronto esas falencias, esos hoyos espirituales que tenemos, ¿no? Hace unos pocos días compartía igualmente estos micrófonos con una mujer que pues está ligada a este activismo humano, diría yo, y se hacía un llamado para que podamos donar, si fuera del caso, algunas prendas, algunas cosas que en la casita no sirvieran, para entregárselo a otras personas que sí necesitaban, pero era una tienda sin dinero, eso es lo que difundíamos, ¿no? Ah, qué interesante. Una tienda sin dinero. Y era curioso escuchar a algunas personas decir esto, por ejemplo. No sabía exactamente cuántas cosas había tenido, inclusive sin sacar la envoltura en la casa, es decir, tenía inclusive la etiqueta del precio y todo, habían comprado y no sabían ni para qué había comprado. Y ahora, cuando estaban buscando alguna cosa, encontraban estas cosas. Así es. ¿No? Cosas nuevas, apenas usadas una o dos veces, y ahí quedaban. Es decir, ese apego por comprar y comprar y comprar, sin límite, ¿no? Sí, sí es. Entonces, un mal de la modernidad, ¿no? Eso. Mucho se da ahora como un afán de afianzarse, de decir yo soy poderoso, yo puedo comprar, yo puedo, yo tengo, y yo, la canción del yo, claro. Y sin límite el mío, que es peor, porque el adueñarse de las cosas que son realmente tan pasajeras, ¿no? Somos apenas depositarios de todo lo que Dios nos regala. Es real, es una realidad. Por eso, con mucha sabiduría, debemos disfrutar de todo lo que tenemos al día y no apegarnos a las situaciones, a las personas, a las cosas, a los nombres, etcétera, porque nos hace sufrir. Anita, normalmente pensamos en que los seres humanos deberíamos renovarnos un poco y trabajar en algunos aspectos contigo mismo. Ya hemos hablado sobre el manejo de la ira, ¿no? De la cólera, porque muchas veces tanta ira acumulada realmente, alguien decía, ¿no? No porque tú te tomes aquel veneno va a morirse la otra persona, un poco es así, ¿no? Más o menos es así, porque el que lleva la carga es uno, en su mente. Acordémonos que somos una cajita de Pandora, cada uno de los seres humanos, que vamos guardando memorias, registros, impresiones en el alma. Y a veces afloran situaciones que nos hace surgir la ira, o el pesimismo, o la mala voluntad con nosotros mismos. Entonces, nosotros siempre estamos aconsejando lo más posible estar con uno mismo, dejar de lado todas esas adicciones, dejar de lado las preocupaciones, fluir en el día a día, pero de una manera amorosa, muy sensata, muy hermosa con nosotros mismos, porque somos el personaje más importante de la historia de nuestra vida. Lo único más importante somos nosotros, pero no pensamos así. Pensamos que la vecina es más importante, que el marido es más importante, etcétera. Pero no pensamos de una manera elevada de nosotros mismos. Entonces, cuando aprendemos a tener esa visión amorosa, gentil, dulce con nosotros mismos, aprendemos a controlar los pensamientos que son la base fundamental para que nosotros nos sintamos tranquilos, felices. Si nos damos cuenta, hagamos un pequeño minuto, medio minuto de introspección y veamos qué es lo que está generando la mente. Van y vienen pensamientos, van y vienen. Es una fábrica enorme. Sí, es claro que además no para. Es una, ¿no?, fábrica, no para. Pero si esa producción de pensamientos es negativa, lógicamente que mis pensamientos van a llevarme a la desesperación, al desastre, al miedo, a la inseguridad, que estoy propiciándome yo mismo con mis pensamientos, con la falta de seguridad que en algún lugar de mi ser está guardado un archivo mal contado, que es el campo cuántico, donde estamos nosotros vibrando de una manera tan solvente y perfecta. Pero como nuestros pensamientos son tan negativos, automáticamente le hago, como el pensamiento es energía, vibración, magnetismo y electricidad, ese factor, ese pensamiento, esa negatividad que estamos exteriorizando y diciendo, por ejemplo, hay gente que dice, yo no perdono, no puedo perdonar esto que me hicieron, etcétera, ¿no? Y está, no sabe que esa persona se está clavando un cuchillo diariamente, él mismo, porque está con ese pensamiento negativo todo el tiempo. Y ahí viene el cáncer, viene la diabetes, viene cualquier enfermedad, porque nuestro sistema se debilita más y más con cada pensamiento negativo. Ahora hablabas del perdón y mucho se habla, especialistas en estos temas, médicos, formales, en fin, que realmente el perdón es una forma de cura también, ¿no? De autocurarnos. Tú así acabas es. De decir esto de que yo, eso sí, que no voy a perdonarle nunca. Pero hay también esos no perdones a uno mismo. Que es grave, es decir, ¿no? No me puedo perdonar tal cosa. Yo hice esto cuando era joven, hice esto más tarde. Y vas cargando esa culpa y se va haciendo tan pesada. ¿Cómo lograr realmente despojarnos de esos pesos en la vida? Amándose mucho, ¿no? Y diciéndonos, discúlpame, hablando con nosotros mismos. Sé muy claramente en casos que han tenido una remisión de cáncer, por ejemplo, las personas que la han logrado superar esta enfermedad han ido a su interior y han dialogado incluso con sus células y han dicho, perdóname, yo te agredí, estuve malhumorada, tuve malos pensamientos y cantidad de malos pensamientos, te pido perdón porque te deformé, te dañé, te pido perdón y por favor volvamos al equilibrio. Es una reconciliación completa con nosotros, tanto de la mente, del alma, del espíritu, del físico, de todos los campos que tenemos internos que no vemos y que están funcionando todo el tiempo. Es algo maravilloso. El sistema sanguíneo, el sistema linfático, el sistema endocrino, todo está en función. Todo el tiempo estamos echándole a caminar esa máquina. Es un engranaje completo y perfecto, así es. Perfecta, y nosotros le dañamos con los pensamientos. Y el no perdón es peor. Hoy es el lunes, inicio de semana. Bueno, y no importa, aceptaría si no fuera lunes. Cualquier día cualquier está bien día. Para comenzar a perdonarnos, a perdonar, también a querernos un poco más, como dice Anita Cecilia. ¿Qué importante es eso? ¿Recuerdan ustedes, hace mucho tiempo se hablaba de los abrazos, de darnos a nosotros mismos un abrazo, que nos tocáramos, que nos sintiéramos, que sintiéramos el cuerpo, ¿no? Que sintiéramos nuestros brazos, que tal vez topáramos nuestro rostro, nuestro cabello, en fin, que nos reconozcamos como seres maravillosos que somos, ¿no? Entonces, sería bueno, Anita Cecilia, invitar, ¿no?, a nuestra gente a que el día de hoy, eso, nos abracemos, mirémonos a un espejo, mirémonos qué importantes somos. Somos muy importantes. Sintámonos eso, sintamos así, sintamos que hay muchas cosas por las que ponernos de pie, ¿no? Así es. Ponernos de pie, salga usted, señora, señor, a lo mejor salga una ventanita, mire qué lindo está, nuestra ciudad está así radiante, toda cobijadita de sol, sí. Eso va a ser bonito, el que usted siente el calor de nuestro sol en las manos, igual en las manos, eso, todo eso va a ser es bueno. Maravilloso, es como vivir una realidad, es la realidad, no vivir en lo ficticio que es a veces creado por la mente, porque la mente es muy traviesa, ella está siempre deambulando por todo lado. Y los factores de seguridad lo damos nosotros mismos, somos perfectos, como tú bien lo dijiste. Y nos salimos de esa perfección cuando estamos con miedos, con avaricia, con codicia, con apegos. Todo eso nos hace imperfectos. Pero la perfección justamente es desde la mañana tener esa misericordia, ¿no? Y decir, oh, qué lindo, estoy viva, gracias a Dios. Estoy bien. Qué bien. Esto es muy bueno para mí. ¿Cómo te sientes, Anita? Averiguar uno mismo, ¿no? ¿Cómo claro. te sientes? ¿Estás bien? Óptimo. Vamos adelante. Este es un día de plenitud. Es de adelanto, de progreso, de felicidad. Vamos. Ya con eso estamos, pero con pilas, las grandes pilas puestas. Amigas, amigos, esta mañana con nosotros, Anita Cecilia López. Queremos agradecerle, Anita, realmente su aporte, como les decía hace un momento, a nuestro programa, y juntas les deseamos una muy buena semana con buena voluntad, con buena energía. Sacudámonos un poquito de esas penas que a veces no nos dejan caminar, esas culpas. Echémosle adelante. Si es que para todas y todos ustedes un abrazo, ¿verdad, Anita? Un abrazo grande y gracias por escucharnos. Y un hermoso día y una semana de completa plenitud espiritual. Mil gracias, gracias, Anita. Vamos a hacer una pausa y retornamos con música. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¿Quién soy? Soy una persona sola y tengo derecho a que se respete mi lengua de señas de forma natural. Hagamos efectivo este derecho colectivo, reconociendo las comunidades y grupos lingüísticos de nuestro país. Un mensaje en la voz de Anita Sánchez de ACAI, Radio Casa de la Cultura y esta emisora. Bienvenidos al octavo Festival Internacional Quito Blues 2015. Argentina, Chile, República Checa, Colombia, Estados Unidos, Paraguay y las mejores bandas de Ecuador. Tercera muestra de poesía blues, performance, clínicas, talleres, conferencias, segunda exposición de fotografía del Quito Blues. Imperdible, martes 4 y miércoles 5 de agosto en el Teatro Prometeo. Jueves 6, 7 y 8 de agosto en el Parque del Arbolito, con el auspicio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Embajada de Estados Unidos, Quito Turismo. Les esperamos del martes 4 al sábado 8 de agosto. En Quito, se vive el blues. El blues. El Ballet Nacional de Ecuador cumple 35 años amando la danza. Junto a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, los invitamos a festejar nuestro aniversario con el estreno del ballet Romeo y Julieta, domingo 26 de julio a las 16 horas, lunes y martes 19 horas 30. Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Recuerde retirar los pases en el Ballet Nacional de Ecuador y en Metro Danza. Entrada libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Tú eres mi amor, mi dicha y mi tesoro, mi solo encanto y mi ilusión. Eres mi amor, mi dicha y mi tesoro, mi solo encanto. Ven a calmar mis males, mujer, no seas tan inconstante. No olvides al que sufre y llora por tu pasión. Ven a calmar mis males, mujer, no seas tan inconstante. No olvides al que sufre y llora por tu pasión. Yo te daré mi amor, mi fe, todas mis ilusiones tuyas son. Pero tú no olvidarás al infeliz que te adoró, al pobre ser que un día fue tu encanto, tu mayor anhelo y tu ilusión. Ven a calmar mis males, mujer, no seas tan inconstante. No olvides al que sufre y llora por tu pasión. Al infeliz que te adoró, al pobre ser que un día fue tu encanto, tu mayor anhelo y tu ilusión. Bien, vamos a escuchar ahora, amigas y amigos, luego de oír la voz de Juan Fernando Velasco, cuando son las 9:35, tenemos el especial de Daniel Páez, un joven artista ecuatoriano, cuya madre también fue artista, le fue muy bien en su carrera, me refiero a Janet Salgado, allá en los años 60, 70, y pues él ha optado igualmente por la música con una producción profesional ya absolutamente, y él ha decidido cantar música ecuatoriana, es Julio Jaramillo a mi manera, y es un disco que se está promocionando y todo, la voz realmente de un muchacho de 23 años. Vamos a oír qué nos dijo. Alma mía, yo sé que existirás en mi penal. Al verme solo triste, tu adoración en mi recuerdo grabado estará tu nombre. Toda la vida esperaré. Un disco más que tú vas a escuchar, un disco más que te hará recordar. Bien, lo ofrecido es deuda y ya está en nuestros estudios Daniel Páez. Daniel Páez es un joven cantautor ecuatoriano, amigas, amigos, con 24 años de edad, lleva en su ADN ciertamente la música, pues él pertenece a una familia de artistas, de músicos. Su madre, doña Janet Salgado, recuerdan ustedes, hizo furor igualmente toda una época en la que la identificamos y hasta ahora tenemos gratísimos recuerdos de ella. Entonces, Daniel se destaca en la interpretación de géneros musicales como la balada, el pop, y sin duda alguna, pues es un joven que cuando está sobre escenarios se olvida de todo, se entrega a su gente. Y creo que es por eso también que no interpreta un instrumento, tal vez una que otra, otro tema, pero más bien él canta, que es lo que sabe hacer bien. Daniel, bienvenido, gracias tu tiempo, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, contento de poder compartir con ustedes, gracias por la invitación. Definitivamente es una etapa muy linda en la que me encuentro hoy por hoy. Como bien dices, hemos podido entregarnos en muchísimos escenarios hasta el día de hoy, más aún en este año. Yo creo que no hay mejor cosa para el artista que pararse en un escenario y cantar, ¿no? Es para lo que estamos trabajando el día a día. Y además que tampoco hay mejor carta de presentación, ¿no?, que pararse en un escenario y que el público te mire en vivo y en directo. Estoy muy feliz porque hemos venido brindando algunos espectáculos para muchísima gente, no solo en Quito, sino también en Guayaquil, estuvimos en Cuenca, en las Islas Galápagos, vamos a estar también por Loja, bueno, estuvimos en Loja en noviembre, vamos a regresar, vamos a estar por la Sierra Centro también, lo que será Ambato, Riobamba, también el Puyo, el Coca, allá en el Oriente, así que estamos felices de poder expandir este legado de la música de JJ a nuestras nuevas generaciones y también pues para las generaciones que los conocieron, pues que puedan rememorar esta música. Ahora, pues conozco que inclusive tú has tenido la oportunidad de participar artísticamente consagrados, por decirlo de alguna manera. Es el caso de Luis Fonsi, Dani Tomás, con arreglistas, con compositores, ¿no? Y esto es impresionante porque eres muy chiquillo y muchas personas consideran que eres uno de los famosos músicos ecuatorianos, intérpretes ecuatorianos que ya tiene cartel en otros lugares del planeta, ¿no? Bueno, he tenido la oportunidad de compartir escenario en varios lugares con distintos artistas. He estado con Chayanne, con Olga Tañón, con Luis Fonsi, con Luis Miguel, como mencionabas tú misma. Recientemente pues estuvimos con Pandora, con Prince Royce y con Pablo Alborán. Contento porque siempre se aprende de artistas más conocidos, más consagrados. Siempre puedes aprender mucho, incluso cosas que ni siquiera ellos te están enseñando, sino que tú solo estás mirando, ¿no? Entonces es importante el encontrarse con un público en cada lugar distinto, ¿no? Un público que muchas veces es tímido porque dicen, Dios mío, ¿de dónde salió este chico? O un público que a veces sí te conoce y es un furor bastante grande. Me he topado con muchos públicos, gracias a Dios. Todos ellos han terminado mi presentación con un aplauso que es, creo, el abrazo de la gente al artista. Y además, pues, porque como bien dices, he tenido la oportunidad de cantar fuera en muchos lugares. Hemos cantado en España varias veces, en Argentina, en Panamá, en Costa Rica. Tuve la oportunidad de cantar en Miami, en Orlando, en Puerto Rico, en Colombia también, hace unos meses, y pues queremos que se siga expandiendo este legado que estamos creando, y además el seguir con esta internacionalización que fue nuestra primera meta desde el primer día. Eso es interesante porque mira que muchas personas te ubican como que tienes tu carrera y tu vida fuera de tu país. Sin embargo, hoy fuera de micrófonos, no es así. Lo que pasa es que he viajado mucho y he trabajado y he promocionado mi arte fuera del Ecuador, ¿no? Sí, precisamente creo que por eso es que se ha hecho un trabajo, como digo yo, lento pero seguro, ¿no? Se ha hecho un trabajo en el que, a pesar de no descansar ningún día del año, nada más que el 24 de diciembre y a veces el 31, pues se vuelve interesante el hecho de que según los resultados se ha hecho un trabajo bastante lento pero siempre en ascenso, que es lo importante, ¿no? Y yo creo que hoy por hoy estamos en un momento de mi carrera con este proyecto que avala muchas cosas y mucho esfuerzo que se ha hecho, ¿no? Se está recuperando mucho de la inversión, no solo en tiempo sino también económicamente, los recursos pues que se han puesto a disposición para que todo esto pueda funcionar, ¿no? Siempre hemos pensado que para hacer las cosas hay que hacerlas sin escatimar costos, recursos, esfuerzos, y así ha sido, ¿no? Entonces, eso es también parte de que podamos salir, ¿no? Tener un disco que realmente pueda competir afuera con cualquier otro artista con los que uno sale a competir, Bisbal, Luis Fonsi, Carlos Vives. O sea, hay que tener una producción realmente que suene a ese mismo nivel para poder competir, y creo que lo hemos logrado con los dos discos, siendo que los dos álbumes son bastante distintos. Creo que el contar con un equipo no solo de producción musical, sino de producción en general, de lanzamiento, diseño, estrategia, ha sido bastante importante para el día de hoy. Amigas y amigos, miren ustedes, pues Daniel Páez, artista ecuatoriano, ya nos lo dijo, ha compartido escenario realmente con artistas internacionales famosos, el caso de Chayanne, nos lo había dicho, Luis Miguel, Luis Fonsi, Olga Tañón, Prince Royce, Mocedades, Pandora, Pablo Alborán. Ha posicionado también sus temas en primeros lugares de varias emisoras y con ello, pues, obviamente, recibir el reconocimiento en Ecuador, premios como Artista Revelación del Año, Mejor Video del Año, Artista del Año hasta el 2014, Mejor Artista Ecuador, Premio Internacional Cadena 40 Principales, y claro, con la Canción del Año, Artista con Mayor Proyección Internacional, Artista con Mayor Rotación en Radio. Ciertamente todo eso revela un profundo trabajo, un esfuerzo, y quiero comentarles algo. Desde la papelería que presenta Daniel Páez, hay que decir, impecable, ¿no? Tienes un equipo y tú mismo, ¿no? Es impecable este trabajo. El día de hoy, como nos decía Daniel, nosotros igual queremos apoyar la difusión de este tema. Te esperaré. Y en este disco... Se llama JJ a mi manera. JJ, ¿no? JJ a mi manera. Qué interesante. El otro tema que está acá es Rondando a tu Esquina, igualmente de nuestro querido JJ, Alma Mía, y un disco más. ¿Por qué JJ? Porque hay pues muchos artistas, ¿no es cierto?, a nivel popular, que también han tenido pues un sello propio. ¿Qué te llamaba la atención de Julio Jaramillo? Realmente este proyecto nace en una idea de mi padre, ¿no? Mi papá, muy fanático siempre de Julio Jaramillo, de su música, en sus noches de bohemia, además... siempre había JJ en mi casa, ¿no? Entonces, el compartir con Julio Jaramillo y conocer sus melodías así como de repente, ¿no? Y sabértelas solo porque alguien más las escuchaba, hace que mi papá siempre me diga, oye, ¿por qué no grabas estos temas en moderno? O sea, dales un toque nuevo. Son canciones tan lindas que ya muchos jóvenes no están conociendo. Entonces, era cierto. Empezamos a trabajar en un proyecto en el que se hacía un homenaje al artista más exitoso internacional y nacionalmente de Ecuador. Siempre que viajaba me decían, oye, pero después de Julio Jaramillo no hemos tenido ningún otro ecuatoriano, ¿no? Entonces decía, no puede ser. Hay mucho talento en Ecuador y obviamente se tiene que conocer, ¿no? Además que siento que hay muchos homenajes a Julio Jaramillo, pero en este homenaje en especial no estamos intentando ser Julio Jaramillo, ni parecernos a él, ni imitarlo, ni mucho menos, sino estamos haciendo un tributo a mi estilo, ¿no? Por eso el nombre va muy marcado hacia el JJ a mi manera, porque es un disco en el que tú escuchas a Daniel Páez. Es verdad que son las mismas melodías, las mismas letras, pero es Daniel Páez interpretando, cantando con su propio sentimiento, con su propia esencia, y además que las canciones no han perdido su sentimiento con el que nacieron, ¿no? Yo creo que hemos respetado mucho eso en cada canción. Y como decía, este disco está hecho para varias generaciones, no solo para, bueno, de hecho primero nació para las nuevas generaciones que conozcan estos temas y poco a poco se fue ampliando, ¿no?, hacia las generaciones que, como decía yo mismo, ¿no?, escucharon alguna vez las canciones gracias a sus padres o sus abuelos, las generaciones que disfrutaron de estas canciones a pesar de que Julio Jaramillo ya no estaba con nosotros, y las personas pues que vivieron la época en la que Julio Jaramillo era un auge, muchos de ellos lo pudieron mirar en vivo y en directo. Entonces es interesantísimo el ver este proyecto cómo llega a tantas generaciones y se puede difundir entre tanto público. Así que estamos muy felices. El Rondando tu Esquina fue el primer sencillo, el segundo fue Alma Mía, el tercero un disco más, y ahora traemos este cuarto que se titula Te Esperaré, que tal vez en Ecuador fue la canción no más conocida de él, tal vez no tan conocida. En Colombia es un ícono, esa canción es casi igual que Nuestro Juramento. Y pues el productor, al ser colombiano, me dijo, y este tema no puede faltar, y yo no lo había escuchado, digo, a ver, mándamelo, me lo pasó, y realmente es una canción hermosísima y que es una de mis favoritas de este disco. En la voz de Daniel Páez, escuchemos Te Esperaré. Esperaré. Sé que me quieres y yo seré tu adoración. En mi recuerdo grabado estará tu nombre toda la vida. Te esperaré y serás mi gran amor. Cielo mío, ¿por qué me dejas llorando? No te olvides de mi amor. Después de escuchar Te Esperaré, que es uno de los íconos, como nos decía Daniel, en Colombia, y mientras te escuchaba, recordaba yo que hace algún tiempito, un congreso internacional sobre el pasillo. Su nacionalidad se la disputaba en algunos países. Así es. Inclusive en Cuba, mira, en Venezuela. En Colombia, cómo no. Y entonces es, sin duda alguna, yo creo que es uno de los grandes representantes de la música ecuatoriana, ¿no? Que un joven ahora lo esté nuevamente remozando su música es igualmente valioso. Tenemos otros temas como Rondando tu Esquina, que ese sí, pues lo hemos cantado. Era como Fatalidad, como Nuestro Juramento. Tal vez Nuestro Juramento sería para nosotros. Oímos Nuestro Juramento y es Julio Jaramillo, ¿cierto? Por supuesto. Tú dices en Colombia es Te Esperaré. Así es, sí, sí, sí. Estuve en Colombia par de veces, tres veces ya, y pudimos compartir la oportunidad de saber que JJ, como bien dices, lo catalogan colombiano, ¿no? Y es increíble el darse cuenta todo lo que logró en ese momento, sin internet, sin redes sociales, que hoy por hoy nos facilitan muchas cosas a los artistas, pues en ese entonces era llegar y tocar puertas y cantar en cada lugar. Realmente espectacular, ¿no? El poder darse cuenta cómo logró internacionalizarse de esa manera nuestro Julio Jaramillo, pero también es interesante saber que en este disco pues lo hemos pensado así, ¿no? Con los temas más internacionales de él, es decir, no hemos querido incluir ningún pasillo, porque pensamos que el pasillo, al ser tan nuestro, además tan típico, no había, digamos, se podía darle un cambio hacia el pop, pero hubiera sido bastante complicado. Y no quisimos tocar esa rama por ahora porque este es un proyecto en el que pusimos valses, pusimos pues boleros, también pusimos uno que otro tango. Así que eso ha sido lo que ha hecho que el disco también logre ese despunte internacional, ¿no? Porque incluimos los temas más internacionales de JJ. Y entre ellos pues están estos cuatro temas que mencioné antes, pero también está el Te Odio y Te Quiero, está el Nuestro Juramento que mencionabas tú antes, está también pues el Que Nadie Sepa Mi Sufrir, está No Me Toquen Ese Vals, Cuando Llora Mi Guitarra, canciones que todos conocemos y que son canciones preciosas, y además canciones que nos están ayudando pues a seguir con este proyecto en pie, ¿no? Porque cada canción que sacamos es una canción que fue éxito, que fue conocida, cada canción que lanzamos es un tema que en algún momento fue número uno, y por eso todos los temas de este disco serán sencillo. Daniel, mira, cuando se empieza un proyecto como el tuyo, ¿no? Se me ocurre que queremos hacer es vender el producto. Sin embargo, mira, la primera comunicación que yo tuve contigo era precisamente para preguntarte dónde se puede comprar tu música, porque los almacenes de música acá no hay. Bueno, el disco entró a la venta la semana anterior en los almacenes de música. Ah, es recién, ¿ya? Así es, fue recién, está el disco a la venta ya en todas las discotiendas, Musicalísimo, las discotiendas, como decía. Estamos muy contentos porque el disco realmente ha tenido una buena acogida en su salida. Estamos haciendo una venta por internet también, que viene con un autógrafo y el disco con la entrega a la puerta de cada fanático, digo yo. Este es solo para fanáticos, que lo hacen a través de mi redes sociales, ¿no? Enviando un correo, y el disco no varía el precio, sigue costando $10 para cualquier lugar que tenga que ser enviado, $10 incluido el envío. Y pues internacionalmente sí ya tiene un costo, pero estamos contentos porque hemos recibido muchas compras, estamos felices porque mucha gente puede disfrutar ya del disco completo, es decir, no tiene que esperar que salga sencillo tras sencillo, y contento porque pues yo digo, hoy por hoy hay mucho, pues con este tema de la piratería es muy complicado vender discos, con el tema de internet, que la gente se lo descarga y pues ya tiene ahí la canción, aunque no sea en la misma calidad, pues no les interesa mucho. Pero en la gente que está manejando todo lo que es la venta de discos me envía los correos de vuelta, y hay gente que manda el correo diciendo, mira, yo podría descargarme este disco en internet, pero quiero comprártelo porque quiero apoyar a lo nuestro, etcétera. Entonces, mirar correos de ese tipo es interesante porque sabes que estás generando una cultura en la que la gente está apoyando al artista nacional, ¿no? Muchas veces la gente oye artista y creen que uno es millonario, y no es así. El artista también tiene que comer, también tiene que vivir. Es un hobby, ¿no? Claramente, entonces no se dan cuenta que a veces es un trabajo nuestro, ¿no? Entonces el regalar un disco, si uno suma todas las ciudades que visita, todas las radios que visita, genera, encima que no genera un ingreso, genera un gasto, ¿no? Entonces, realmente, por eso nacen los discos promocionales, ¿no? Que son discos, obviamente, que igual contienen el material, pero tienen una fabricación mucho más menor en costo, etcétera. Así que gracias de todo corazón a toda la gente que ha estado apoyándonos comprando este disco completo del JJ a mi manera. Amigas y amigos, esta mañana Daniel Páez, este joven cantautor ecuatoriano de 24 años de edad, que como ustedes lo han escuchado, es, digo yo, todo un empresario, inclusive, sabe lo que hace, sabe a dónde va, y eso nos alegra enormemente. Vamos a difundir su música, igualmente nuestro programa, lo hacemos con muchísimo gusto, y despedimos este especial con la voz de Daniel Páez, con otro tema emblema de nuestro gran Julio Jaramillo, Rondando Tu Esquina. Esta noche tengo buscarla, de borrar lo que ha pasado y perdonarla. Ya no me importa el que dirán, ni de las cosas que hablarán, toda la gente siempre habla. Yo no pienso más que en ella toda hora. Era el especial con Daniel Páez, este joven cantante, intérprete ecuatoriano, amigas, amigos, cuyo disco pues ustedes pueden conseguirlo, como lo escucharon, a través de las redes sociales. Bien, tenemos que despedirnos ya con un abrazo para todas y todos ustedes, y quiero comentarles que el libro El Cajón Postergado, del fallecido escritor y expresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Edmundo Rivadeneira Meneses, se presentará el día miércoles 29 de julio a las 19 horas en la Sala Benjamín Carrión de nuestra casa. La obra contiene artículos sobre política, cultura ecuatoriana y también literatura latinoamericana. Muchos de ellos pues publicados en periódicos de Quito, de los cuales fue articulista. En sus publicaciones reflexionaba sobre la cultura ecuatoriana. Este libro de Edmundo Rivadeneira, expresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, bueno, nos comentan que tuvo una edición truncada en 1998, ¿no? No se la llegó a encuadernar, pero hoy, miren ustedes, la Casa de la Cultura, atendiendo un pedido de la familia, pues lo ha hecho. El presidente de la Casa de la Cultura, el escritor Raúl Pérez Torres, señala que realmente nos dice de Edmundo se puede hablar en múltiples sentidos, porque él mismo fue multifacético en su pensamiento y en su accionar. Un hombre bueno, sarcástico, triste a veces, fluido, siempre con inteligencia en el filo de una hoja de afeitar. Ensayista, novelista, gran administrador, especialmente de la cultura. Entonces, actos el 10 a la por patente. Mañana mismo.